es un tipo que camina por la misma calle que vos, sin fortuna ni palacio, pero con lo más importante, un pueblo alrededor. Y vaya Pepe si tenemos hoy un pueblo alrededor. Ellos nos van a ayudar a gobernar, ellos nos van a ayudar a seguir por el camino de la transformación en un segundo gobierno que vas a conducir vos. Pepe va a ser un gran presidente. Un abrazo para todos, compañeros, y los dejo con él, con el futuro presidente de la República. ¡Salud! Gracias, Danilo. Con un compañero de esta talla no se puede fallar. Con todos ustedes menos. ¡Arriba, compañero! Central de este país, y lo es por derecho justo, porque tiene el máximo apoyo posible de las masas en el Uruguay. Ha inventado nuevas formas de organización que le pasaron por encima al aparato. Esta bandera, las concentraciones hechas a telefonito. Nuevas formas organizativas que nos están diciendo que tenemos que ayornarnos porque la realidad está cambiando. Nos está cantando que nuestros viejos comités de base tienen que largar hojitas, porque los gurises de hoy traen otras formas de conectarse, de funcionar, de recrearse, de crear. Y es el paso a la historia. Y compañeros, esta campaña electoral, entre muchas otras cosas, lo primero que enseña, que otra vez, hay que aprender. Hay que aprender, porque la naturaleza política se recrea en ti, querido Frente Amplio, que lo has sabido hacer. Compañeros, las últimas horas hemos vivido movilizaciones en el interior y nos están hablando claro de que hay otro país, de que otros sectores sociales que históricamente no estaban vinculados a nuestras tradiciones, miran, esperan, sueñan, ambicionan mejorar su suerte y apuestan al frente. Son los pobres de las orillas, de todas las ciudades del interior, otrora capital de la política clientelística y del favor, hoy compañeros que sueñan, que nos demandan, que significan la causa central de nuestros esfuerzos. Además, compañeros, hemos aprendido también en esta campaña que muchos viejos prejuicios siguen existiendo, que muchas viejas intolerancias siguen existiendo, pero hemos aprendido la formidable consistencia de nuestra gente, movilizaciones de miles de personas por todas partes, prácticamente ningún incidente, compañeros con una enorme madurez, sin dar participación a las estúpidas provocaciones que a veces algunos desesperados hacen. Gracias, compañeros, gracias Frente Amplio, porque está significando la garantía, la máxima garantía de todas las garantías, estabilidad política, hija de la cual se puede soñar y luchar por las otras estabilidades, pero sin estabilidad política. Esta colcha de retazo ha demostrado no solo que tuvo estabilidad y dio estabilidad en los años comprometidos de 1901, de 1902. Esta fuerza no gritó que se vayan todos. Esta fuerza encauzó la desgracia nacional buscando una salida política madura que le diera alternativa a nuestra nación. Y en el gobierno ha demostrado que en los últimos 50 y pico de años no hemos visto ningún gobierno que tuviera un apoyo tan franco, tan decidido a la hora de decidir, el que le dio la colcha de retazo a su gobierno. ¿Y cómo es posible, compañero? Porque nuestra unidad no es la unidad de la disciplina impuesta, no es la unidad autoritaria, cállese la boca, póngase firme, media vuelta, no, no. Nuestra unidad es la unidad de los inquietos, la unidad de los revoltosos, la unidad de los que piensan con su cabeza, la unidad de los libres pensadores, la unidad de los que tienen diversas utopías, de los que tienen diversidad de sueños, de los que tienen enormes compromisos, pero que están unidos por cuerdas elásticas que hacen que no nos podamos separar y que tengamos libertad al mismo tiempo y que permanezcamos unidos, no por estar unidos acá arriba, es porque estamos unidos ahí abajo y tú sos el cemento, porque tú enseñaste en el correr de los años que eras la garantía de la unidad. Cuando los dirigentes la chamboneábamos, cuando la humana vanidad nos podía hacer una zangadilla, cuando cometíamos errores, cuando ambiciones desmedidas nos desnorteaban, cuando nos equivocábamos, tú laudabas pero tú laburabas siempre a favor de la existencia de la fuerza política. Y tú te rechiflaste, a veces con un sector, y te fuiste al otro, pero te quedaste construyendo frente. Y entonces, queridos compañeros, esta fórmula maravillosa, este ejemplo para la izquierda del mundo, porque nunca se olviden las nuevas generaciones, el talón de Aquiles de la izquierda ha sido en la historia la unidad. Y la izquierda española no supo dar unidad en el momento que había que combatir al franquismo, que la egregia y culta izquierda alemana fracasó en el campo de la unidad y fracasó frente a Hitler. Que la izquierda no pudo mantener unidad en los dramas de la Revolución Francesa. Vaya que le ha costado desastres a la historia del hombre la crisis de unidad congénita de la izquierda. Por eso lo que este laboratorio que se llama Uruguay ha recreado es un ejemplo inmanente para el progreso humano en cualquier parte de la tierra. Tenemos que sentirnos orgullosos de ser frentistas. Tenemos que sentir un enorme orgullo. Y otro regalo de esta campaña electoral, cada vez, compañero, nadie lo dispuso, pero cada vez hay más banderas del frente y menos banderas sectoriales. Compañeros, el sentimiento grande se nos va imponiendo. Entonces, yo creo que esta herramienta que le ha dado estabilidad política, que respaldó el gobierno de Tabaré Vázquez en todas sus realizaciones, que estuvo a su lado en los momentos decisivos, que tiene conciencia que el mensaje que hizo Tabaré y que crea que en 3 o 4 años cambiamos este país, que no nos vote, que se cansó de repetirlo por todo el país, llega la hora de decir la continuidad de este proyecto de cambio nos compromete a todos, y por eso esto va a ser un triunfo tuyo del frente, porque tú eres lo permanente y los nombres somos los transitorios. Compañeros, que me perdonen muchos compañeros importantes, que me perdonen muchísimos compañeros valiosos, pero tengo que decir muy hondo lo que pienso y lo que siento. No hay hombres insustituibles arriba de la tierra, lo que hay causas insustituibles. Causas insustituibles. Y son las construcciones anónimas, los grandes seres colectivos, los únicos que tienen capacidad de cambiar el curso de la historia, porque son más permanentes, porque nos controlan, porque nos sustituyen, porque recogen nuestras banderas cuando nuestros brazos ya están débiles, porque son capaces de absorber nuestras caídas, nuestras pequeñeces, y son capaces de reírse cuando una alarma ciega en 18 está estorbando un acto de más de esta naturaleza. ¡Arriba el frente! ¡Arriba el frente! ¡Dale la alarma! ¡Que te la vamos a pagar a grito! Entonces, Entonces, somos conscientes de lo mucho que se ha hecho y lo mucho que hay que afirmar, pero permítanme, dentro de las cosas que quedan por delante, recordar una para completar el enorme rosario que ha hecho Danilo, la integración del país, la integración de sus regiones. Acordarnos que cada 10 pesos que circulan en este país, 8 circulan acá, en la costa, y quedan 2 para el resto del país. Que el norte también existe, que hay gente olvidada, que quedan todavía 6.000 familias sin luz eléctrica, y que hoy, allá en Laureles, a 100 kilómetros de la ciudad de Tacuarembó, donde estaban los materiales comprados hace 15 años, este gobierno logró llevar energía eléctrica, y gracias usted, y gracias lo hiciste porque sos del Estado, porque llevar energía eléctrica ahí es un clavo remachado desde el punto de vista económico, pero no se puede pretender que se queden familias en el campo sin luz eléctrica a esta altura de la civilización. Y debemos de saber que tenemos que luchar por acumular agua, por el cambio climático. Y debemos de saber, uruguayos y uruguayos montevideanos, que otra vez el campo uruguayo va a ser el tractor durante largos años de hinchar a este país. Y no aceptamos la dicotomía de campo contra ciudad y de ciudad contra campo. No aceptamos ese disparate porque es igual a renegar de este país, y no aceptaremos jamás la idea de que el campo es sentir la vergüenza de ser un país agroexportador. Tenemos que luchar por la coherencia de ser mejor lo que naturalmente somos y apostar al desarrollo de la ciencia biológica en el campo del trabajo para darle a nuestra juventud el horizonte de vender trabajo calificado en este mundo. Porque, compañeros, el mundo que vamos a ver en el futuro, en el que algunos no estaremos vivos, habla bien claro que el siglo en el que hemos entrado es el siglo de la explosión de la biología, por el desarrollo de un conjunto de ciencias que lo hacen posible. Y todas las ciencias que tienen que ver con la vida deben de ser el gran horizonte y ambición intelectual, una parte sustantiva de nuestros jóvenes. Por ello, revolución en la universidad. Universidad que no sea solo montevideana, universidad de todo el país, con todo el país. Universidad capaz de recrear. Universidad humilde. Universidad comprometida. Otra vez, obreros y estudiantes, y en este caso, estudiantes removedores de la historia nacional, porque apuestan a un país innovador en el marco de una región pródiga. Me siento orgulloso, compañero, de ser frentista, pero siento un enorme orgullo de pertenecer a este pequeño paísito aquí en el centro. Pero ahora les voy a hacer una invitación. Vamos a armar un griterío para estos rompecocos que están dale. ¡Viva el frente! ¡Viva el frente! ¡Mascátela! ¡Viva el frente! Un acto integrativo utilizando la tecnología moderna. muchachos compañeros, porque vamos a hacer un gobierno honrado, intelectualmente honrado, que quiere decir la verdad aunque te duela, porque las verdades que no te duelen son un boleto. El problema es decir, que este estrago cortando el 18 de julio dos días fue un error nuestro y lo asumo. ¿Está? No debemos de hacerlo. Debemos de ingeniarnos a hacer las cosas distintas y dejar a la ciudad trabajar y a la gente circular. Pero como no pude cambiar esto, ya estaba así, asumo la responsabilidad. Y le digo al 18 de julio y a la gente de trabajo, no volverá a pasar. No se justifica cortar el tráfico dos días para armar un mastodonte de esto. Porque además esto de la altura marea un poco, ¿viste? Pero está, aprendamos. La otra, debiéramos reformular nuestros actos, compañeros. Las sillas de adelante tendrían que ser para gente vieja. Y tendríamos que aprender y orientarnos. Tendrían que ser para los veteranos, que los veteranos puedan venir y digan, tenemos una silla, porque el frente se acordó de los viejos. Aprendamos. Bien, compañeros, porque las cosas grandes están ambientadas por las pequeñas, son también las pequeñas, en última instancia, parte de las cosas cotidianas. Y quiero dejar claro, compañero, algunos me han preguntado, ¿pero qué va a ser? Dígame, si sale presidente, va a ser una presidencia bicéfalo. Mire que la constitución. No es bicéfalo. No sé, tendrá como 40 cabezas. No sé cuántas tiene. ¿Por qué te crees que un tipo sabe todo? ¿Y dónde sacaste esa maqueta? Sí, hay que construir equipo. Y teniendo el capital que significa el frente, no hay otro camino que construir equipo. Y me siento orgulloso de tener un compañero como Danilo que se pasó la vida con la economía. ¿Y qué lo ponemos? ¿De qué lo ponemos? Sostengo que es elemental en la vida ponerse a tratar de toquetear y de cambiar lo que anda más o menos y lo que anda mal. Pero no te pongas a inventar el agujero del mate, la rueda, en las cosas que andan. Y ya le encontraremos la fórmula, pero hay otros tantos y tantos compañeros, porque esto está en función a lo que dije al principio. Lo fundamental son las causas, y esta es una herramienta colectiva. Y hizo un programa que discutieron miles de compañeros, y ese programa a veces no es totalmente claro, porque miles de compañeros no pueden resumir en una tarde, en un congreso. No pueden ser pulidos. Pero vaya que discutieron y vaya que tienen propuestas, y el deber son equipos de compañeros que desentrañen y bajen a tierra ese programa, y ese es un trabajo colectivo, es un trabajo que tenemos que hacer entre muchos, y hemos aprendido una lección, no sabíamos, ahora tenemos la ventaja de la experiencia que ha hecho este formidable gobierno, y la concha de Bertazo demostró que tiene mucho más consistencia que algunos partidos que hacen contrato en la escribanía. Por eso, esa integración de la que hablaba implica una integración, una lucha de un país que tiene que ser abierto al mundo, que no debería jamás, a su vez, de cerrarse acá el canto, y tampoco es el tonto de sucumbir ante el abrazo del hoyo, y que por lo tanto tiene que tener la inteligencia de buscar, sin mucha fanfarria, de apamento, declaraciones, puyas y fotos, diversificar la mayor cantidad posible de relaciones y tratar de venderle un poco a muchos y no cometer la tontería de venderle mucho a pocos, porque en el mundo internacional, el comercio internacional no es como nos gusta, es como es. Y si hay una cosa bien clara, es que para los pequeños países, para los países del área dependiente, por ahora, las relaciones liberales, equitativas de comercio mundial no existen. Entonces la mayor seguridad está en la más amplia diversificación. Hay que seguir la línea que marcó Tabaré. Y hay que seguirla a muerte y sostener y tratar de mejorar todas las relaciones que se pueda en todas partes. Con turbante, sin turbante, en inglés, en chino, en mandarín, en lo que fuere. Diversificar nuestras relaciones, ganar en seguridad. Lo segundo, compañero. No debemos de acompañar esa visión que se sembró muchas veces en el Uruguay, que por ser pequeño, las ciencias básicas, que el conocimiento básico nos está negado y que por lo tanto la investigación no tiene sentido en el Uruguay. Si así fuera, no existiría Finlandia, no existiría Dinamarca, no existiría Suecia. No, compañeros. El mundo, y sobre todo la naturaleza, son un cofre fuerte inagotable de recursos, siempre y cuando la materia gris del hombre tenga capacidad para buscarlo. Si nos quedamos mentalmente sometidos tras la historia que, porque somos pequeños, somos impotentes en el campo de la creación y de la recreación, estamos condenados a ser un país parasitado. Y estamos, compañeros, en el medio de la última reserva importante agrícola que le queda a la humanidad, y de una de las más grandes reservas, por ahora, de agua dulce que le queda a los seres humanos. Hacia el 2030 la humanidad va a necesitar dos veces la producción de alimentos actuales, y es posible que las ciencias biológicas ayuden, pero la naturaleza tiene límites. Esta región va a ser altamente tensionada y esta región debe de proponerse ser fundamentalmente libre en la posesión del conocimiento que le dé ventajas o que le permita luchar a favor manteniendo sus ventajas comparativas. Más claro, el más grande acto ganadero que queda en el mundo está en esta región. Pensar en la salud de los bovinos, en la defensa de su salud y su comida, en la revolución que hay que hacer con los pastos, adaptado a las nuevas sequías, a las nuevas condiciones. Todo eso son retos hacia la biología, pero pensemos además en la multitud de cosas que nos acompañan en el cuadro de nuestra vida. Pensemos en la microbiología, pensemos en todas las derivaciones que existen y nos daremos cuenta que si las más portentosas multinacionales están metidas en ese frente, tanto de nosotros, si no nos damos cuenta que allí hay potencial prosperidad para que nuestros jóvenes vendan conocimiento calificado. Por eso le pedimos a la Universidad de la República una revolución, una verdadera revolución. y que tenemos que apostar a la ciencia dura y que tenemos y le tenemos que pedir al Magisterio Nacional que se haga esta pregunta con honradez intelectual. ¿Por qué los gurises del Uruguay odian las matemáticas y empiezan odiando el razonamiento científico? Y es, compañero, estos grandes temas que le dan razón. Razón a la propuesta que hicimos hoy, porque somos conscientes que esto es para 20 a 25 años. El frente no vino a ganar elecciones, las elecciones son un instrumento, vino a cambiar este país, a hacerlo del primer mundo. No queremos un país que venda ignorancia, sacrificio, menos recursos naturales. Queremos que a través de la explotación de los recursos naturales hagamos una evolución como hizo Finlandia, que empezó vendiendo troncos, después celulosa, después papel, y nos tiene los bolsillos infestados de Nokia, porque transformó aquella materia prima en cerebro humano. El que no venda cerebro humano le queda en el intercambio internacional. Esta es la lucha. Por eso, compañeros, por eso les tenemos que pedir en estas horas, tremenda altura, no entre en camorras como algunos plantean por ahí. Tenemos que respetar enormemente a nuestro pueblo blanco y a nuestro pueblo colorado, son parte de este barco. Una disputa electoral no es una guerra, es una disputa conceptual por el destino de la nación, y no aceptamos la dicotomía de que esta es una lucha entre república y populismo. Vamos a ver quiénes son más republicanos. Vamos a ver si los de nariz retingada o los que nos sentimos como pez en el agua en el medio de la balina pobreza proletaria que nos enseñó a pensar, que nos enseñó a vivir, que nos enseñó a ser, y que en definitiva con ella nos sentimos comprometidos. No, nadie es más que nadie, y nuestra lucha es para que la democracia censitaria se transforme en democracia verdadera, porque tiene recursos intelectuales, promoción intelectual, masificación del conocimiento y la cultura. Porque si el conocimiento queda huérfano de la cultura, podés construir una monstruosidad, conocimiento y cultura de la mano. Entonces, compañeros, por eso luchamos los frentistas. Y quiero quebrar una lanza a favor de todas las organizaciones que componen el premio. Miren, compañeros, tener un cuerpo colectivo que de vez en cuando nos cante las 40, tener un cuerpo colectivo que nos ayude cuando tambaleamos, que nos pida cuenta, que sea nuestra sombra, es una enorme ventaja. No creemos en los tipos sueltos, de carácter fenomenal, que se mueven en una libertad pampeana y no le dan cuenta a nadie. No, las organizaciones que componen el frente son un capital político del pueblo uruguayo que hace posible el cultivo de las expresiones colectivas. En la vida hay que comprometerse, compañero. Llega un momento en la vida que hay que comprometerse hasta mancharse, como dice el poeta. Hay que asumir partido en el acierto, en el error, pero sentir un nosotros que nos conmueve, que nos sacude. Pero debemos de aprender que al resto de otros compañeros que son poseedores de otra literatura y de otra visión, que son de izquierda, son nuestros compañeros en este todo, y que sin ellos nada, marchamos al cielo. Por ello, hemos construido, han construido ustedes, y han construido fundamentalmente las generaciones de soldados anónimos, y sembraron oficios, organizaciones sociales, sindicatos, aquellos viejos luchadores, seguramente gringos, de lengua entrecortada, muchos de los cuales nos dieron apellido, trajeron con los oficios la cultura de organización social. Es posible que soñaban inocentemente con un signo de igualdad entre los hombres, donde lo mío y lo tuyo no nos separara, porque antropológicamente el hombre tiene un hondo sentido de igualdad y de pertenencia a la comunidad. Pero la vida de las sociedades es mucho más compleja, y seguramente había miles de factores que no podíamos ver, y muchos de esos luchadores se equivocaron, pero cuántos sembraron en los 100 años y pico de historia, cuando empezaron a bajar de los barcos de cuarta, trayendo apellidos, oficios, sembrando ideas. Es larga la siembra, queridos compañeros. Este país tiene un abuelo gaucho. La palabra gaucho no se podía utilizar en la sociedad poderosa de los tiempos de Artigas. Sorprende que en los documentos oficiales se utilizaba con un dejo peyorativo. Cuando el gaucho empezó a desaparecer y se transformó en mitología, se le empezó a reconocer y quedó no como un ganadero nómade, sino como una especie de naturaleza libertaria, vagunda, soñadora y poética, pero en realidad pertenecía a los sometidos de la tierra, que trataba de ganar su libertad como podía, como muchos pobres lo han hecho a lo largo de la historia de la humanidad. Hay un abuelo gaucho, sí, y hay un abuelo gringo proletario, vestido de gris y de gorra la más de la vez, que formó el progreso material y cultural de este país. Si alguna vez va por el Palacio Legislativo, trata de caminar por ese pasadizo central y verás a la derecha unos cuadros que no vas a entender jamás, no importa, pero mira una foto que hay a la izquierda y verás a viejos obreros italianos de corbata trabajando en la construcción del Palacio Legislativo. Fueron nuestros bisabuelos, fueron nuestra gente, seguramente que ellos trajeron en su maleta las ideas de organización social. Por eso, frentistas, republicanos, humildes, no arrogantes, sabiendo que tenemos una lección para aprender todos los días, sabiendo que dependemos de los compañeros, y cada cual tiene que tener su libertad pensante. La nuestra es una disciplina elástica, pero es una disciplina definida a la hora señalada. Y recuerdo, tener disciplina, compañero, y acatar cuando se está en minoría, lo más difícil, eso se llama conservar la unidad. Por eso, queridos compañeros, hay herramienta popular para rato. Tú cambiarás el devenir de esta sociedad. Como decían viejos luchadores frentistas, obreros de la construcción, sí, sí, también obreros de tapar desastres, de tapar pozos, de emparejar, obreros de ayudar a que los más pobres puedan subir. Obreros, que seguimos soñando en que los hombres algún día puedan abrazarse y no tengan que sentir la escuela del egoísmo y puedan practicar la solidaridad. Pero hoy, no podemos aceptar que se nos critique por un plan de emergencia, que se nos trate de derrochones y no se acuerden, compañeros, no se acuerden de los 1.520 millones de dólares que transfirieron para tapar los agujeros de los bancos en la crisis del 2002. Y se acuerdan de la mano que dimos para comprar lenteja y carne picada para el pobrerío. Y cuando hay tanta miseria dentro del alma, lo mínimo que tenemos que hacer es recordárselo, porque la lástima no haber tenido el doble para sacar adelante la cuenta de indigentes que todavía nos quedan como consecuencia de ese desastre. Entonces, como decía Danilo, tenemos que seguir por el país productivo, el país del trabajo, porque solo el trabajo multiplica los panes y los peces. El dedo de Dios es poético, pero te garantizo que el trabajo firme y estable es el que multiplica los medios materiales de una sociedad. Y no se puede hacer ayuda social si fracasamos en el campo de trabajo. Y para atender la demanda de la enseñanza y la prosperidad y la acumulación en la cabeza de nuestros nietos tras el sueño de que ellos sean mejores que nosotros, necesitamos medios materiales, no solo pasión. No podemos fracasar en el campo de la economía. Pero en todo puchero gordo los choclos se vuelven malo. Generar riqueza no es igual a repartirla. Y hay que entender que hay que multiplicar la riqueza, pero hay que repartirla. Por ello, seguirá habiendo consejo de salario. Por ello, habrá relaciones sindicales. Por ello, y con ello, vamos a cambiar el Estado paso a paso. Y habrá auditoría de gestión. Habrá auditoría de gestión, un asunto técnico para aprender dónde estamos fallando. Y con los compañeros trabajadores del Estado y con la gente del PYNT, decimos acá lo estamos pifiando y esto lo tenemos que cambiar. No le vamos a pasar con un tractor por arriba. Esto no, gobernar no es mandar. No es prestear, no es llevarse a la gente por delante. Gobernar es convencer, entre otras cosas, y tener una enorme capacidad de comprender lo que siente y lo que piensa el que está del otro lado. El camino más corto suele ser el camino más largo, por imposible. Gobernar no es multiplicar la resistencia en contra, al contrario, gobernar es transformar en fuerza positiva el mayor margen posible de contradicciones que hay en nuestra sociedad. Los gobiernos poco pueden hacer si se colocan de espalda a su pueblo. No, sos vos. No, el que define el partido sos vos. Pero yo sé que hay otras visiones. Está la visión animista de los superhombres, de los que se creen la pastilla, que llega fulano de tal a la historia de la humanidad y como no había nada, decreta súbitamente el progreso humano. No seas mal, no, no hay superhombre, no hay fenómeno, no te afilen los dientes, esa fiesta no es para vos. Por eso, queridos compañeros, con mucho compromiso y sabiendo que nadie es más que nadie, vamos a triunfar. En gran medida, como una prolongación y una consecuencia histórica de lo mucho que ha hecho este gobierno, vamos a triunfar en gran medida gracias al impulso de Tabaré. Dos, vamos a triunfar porque tenemos la columna popular más importante que tiene esta región. Tres, porque tenemos razón histórica. El país tiene que cambiar. Vivió 50 años postrado, jugando a la nostalgia, jugando a añorar a Maracaná. Ahora vamos a más. Por eso, compañeros, no queremos ser un país que porte jóvenes. En el mundo moderno la gente tiende a tener movilidad. Queremos ser un país que atraiga gente de la región, que vengan de la región a engrosar nuestra fila. Tenemos un norte despoblado, aquí caben millones. Este es un país que necesita rejuvenecerse, crecer, y es un país también latinoamericano, hermano de nuestros hermanos, compañero de nuestros compañeros, y tendremos todos los líos que quieran, pero nos sentimos parte de esta sufrida América Latina y tenemos sentido de pertenencia y no la vamos a traicionar. Por esto, rentistas, orgullosos de ser rentistas, orgullosos de encontrarnos, y sepan esto, habrá división colectiva, habrá responsabilidad, pero tú tendrás que asumir en los rincones de este país el compromiso de nuestra sociedad eternamente demandante para empezar a dar pasitos en ser, además de demandante, un país responsable de su suerte. Gracias, Francesca. Gracias. El domingo a votar, el domingo a vencer y a seguir la lucha que no termina nunca. El programa no se agota. Gracias, compañeros.